Estamos en cuarentena. Háblame de la pandemia. Conectando a Cuba con Buenaventura. Por Radio Libre. Tú sabes. Hola a todos, les saluda David Paredes desde la emblemática ICTV, Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños, La Utópica, como la denominaron Birri y Gabo. Espero que todos estén bien, que estén escuchando mucha radio en estos días pandémicos. Y nada, solidaridad y salud. Sabemos bien que el Pacífico colombiano no cuenta con un sistema de salud que garantice las condiciones adecuadas para procedimientos simples, menos los va a tener para una emergencia de esta magnitud. Lo que tenemos al alcance son los protocolos a seguir y evitar al máximo que la enfermedad nos dé, evitar al máximo contagiarnos. Hay que saber que las gripes no tienen vacuna y hasta que no se desarrolle un anticuerpo, todo es incierto. Así que los tiempos en que vamos a estar en cuarentena también son inciertos, y que esto pase rápido depende en gran medida de la gente, de que se cuide. Sabemos bien que no contamos con un sistema de salud, pero tampoco contamos con un sistema económico que nos ampare en estos momentos, por lo que la prolongación de la cuarentena es una bomba de tiempo. Así que depende de nuestra solidaridad, del pensar en el prójimo, y ese pensar en el prójimo ahora mismo es lavarse las manos constantemente, y de que así se las lave, procure tocar lo menos posible en las superficies, no llevarse las manos a la boca, los ojos, a la nariz, cuidarse las heridas, no hablar a nadie en menos de 2 metros sin nasobucos o tapabocas, limpiar los alimentos, tener un trapo bañado en cloro en la entrada de la casa, pisarlo antes de entrar, mantener el aislamiento social es fundamental. Y sabemos que en Bonaventura, que en el Pacífico, viven más de 5 personas en una casa, comparten cuartos, o sea, creo que es fundamental la higiene, es fundamental procurar siempre estar lo más desinfectados posible, y porque es cuidarnos nosotros, cuidar a los demás. Y esas son las herramientas que tenemos ahora, y es lo que realmente nos debe preocupar ahora. Sinceramente, el cuidarnos ahora, el mantenernos fuera del alcance del virus ahora mismo es lo más, es como lo más responsable que podemos hacer, y es la mejor manera de mostrar que somos un pueblo unido y que pensamos el uno en el otro. Yeah. Marbao, yeah, precaución, dice. El mundo en alerta por lo que ahora pasa. Chinos recomiendan no salir de casa. Un virus muy fuerte ahora nos amenaza. Su única misión acabar con la raza humana. Si no hacemos algo puede que ya no estemos aquí al día de mañana. Tomemos conciencia, esto es algo muy serio. Ya casi 1,000,000 de personas que están infectadas en tan solo unas semanas. Esto no es un juego, el mundo se acaba. El virus ya ha llegado hasta en el país de Alemania. Nadie se imaginó que algo así en el mundo pasaría. Pasó de repente que mucha gente con tan solo respirar y sin tener ningún contacto ya se infectaría. Esto es algo no creíble, pero es la verdad. Vaya barbaridad, esto es algo que a mi parecer no me causa nada de alegría, ya que el virus se está expandiendo cada vez más y más con el paso de los días. ¿Y quién diría que esto sería una total completa pesadilla? Estamos de luto pues en China fallecieron ya miles y miles de familias. Más vale que reces y te pongas de rodillas, y cuidado con lo que comes y los lugares donde lo que no respiras. Mira a tu alrededor y te das cuenta que donde te encuentras que está todo bien, pero hay gente que corre peligro su vida. Harían todo por estar muy libre y sanamente donde tú estés. Todavía no hay cura y eso es lo que preocupa a todos los seres, que esto ya es una pandemia que agarra parejo y está privándole la vida a los animales, hombres, ancianos, niños y mujeres. Yao, que está privándole la vida a los hombres, ancianos, niños y mujeres. Del virus nació hace tiempo, cuyo origen es desconocido. Si no te das cuenta te mata bien lento, se corta tu vida a la mitad del hilo. Tiene este nombre su imagen real, ya que es parecido a una corona. Mata al humano y al reino animal, pida a tu Dios que no caiga este mal. Esto se transmite y no tiene límite, un simple estornudo y fuiste te dormiste. Tos, fatiga, dolor de garganta, sé muy consciente que esto te causa secreción y goteo nasal. Cuida tu vida porque esto es fatal, y no hagas memes, no te burles, porque tu mente así se consume, porque quizás tú no lo sufres, pero en China familia se destruye. No existe cura, no existe vacuna. ¿Cómo cuidarse de esta locura? Viene en tu higiene, tenela segura. Lávate las manos, ya te quedan dudas. Protege tus ojos, también tu nariz. Recuerda que el virus es muy infeliz. Tapa tu boca al estornudar, que no se dispersa en la zona ambiental. Con un pañuelo podés escaparte. Después te limpias una y otra vez. Y esto es así, vamos que sí. Es una lucha que no tiene fin. Todos unidos podemos con esto. Recuerda que el virus no tiene consuelo. No lo queremos, es una mierda. Es un invasor entrando a nuestra tierra. Si nos cuidamos, todos juntos, vamos a ayudar al futuro. El fin del mundo ya quiere estar cerca, por eso les pido higiene al planeta. El fin del mundo ya quiere estar cerca, por eso les pido higiene al planeta. Yeah, yeah, yeah. Marbao, rap del poeta. Una vez más, Argentina, México, 2-0, 2-0. Coronavirus. Hola, soy Liana Perea y a toda la people, al parche bonito de Tura, les mando un saludo fraterno, ancestral, y los invito a quedarse en su casa y a que hagan arte desde ella. Estamos en cuarentena. Háblame de la pandemia. Conectando a Cuba con Buenaventura. Por Radio Libre. Tú sabes. Bueno, desde el 30 de marzo que se dio el primer caso positivo en la escuela, la verdad es que nosotros ya veníamos con unos protocolos de seguridad. Más que de seguridad, de salud. Como usar tapabocas. no estar reunidos, cuando estuviésemos en el salón, estar muy bien ventilados, como ventanas abiertas, respetar unas distancias. Hasta el momento que se dio el primer positivo, bueno, nosotros habíamos tenido ya un primer susto con un profesor. Al profesor se lo llevaron el viernes a hacerle los exámenes porque tenía unos síntomas. Y el día sábado ya estaba como, habían epidemiólogos y la entidad de salud ya estaban como aquí en la escuela, como siguiendo los protocolos, dándonos todos los protocolos de seguridad, las nuevas medidas que teníamos que seguir. Y entre ellas era, por lo menos en el comedor, ya comer en una mesa dos personas, distanciarnos lo máximo posible, procurar no salir de los cuartos, hasta que se dio el primer caso positivo, que fue el 30 de marzo. Digamos, nosotros corrimos con una suerte inmensa de que no hubiesen habido positivos antes, por lo que esta es una escuela internacional. Y todo el tiempo está entrando gente de todo el mundo, viene y van talleres de todo el mundo. Entonces, la verdad, hemos corrido con mucha suerte hasta ese momento. Se dio el primer caso positivo y la primera medida fue ya de verdad aislarnos a todos. Entonces, aquí como los estudiantes, todos cuentan con su aparte estudio. Entonces, la idea es que nadie salga, bajar al comedor y llevarse su comida. A la habitación. La enfermera pasa todos los días por la habitación. Las enfermeras pasan todos los días por cada habitación, saber cómo estamos. En caso de cualquier síntoma, bajar ahí al laboratorio de la escuela. Como que todas las medidas que se requieren. La verdad es que, a pesar de este ser el lugar de la utopía, sí hay un ambiente bastante distópico. Pues la escuela muy vacía, solitaria. Y yo creo que Gabo ni Birdy pues llegaron a imaginarse, imaginar que un día los abrazos aquí estuvieran prohibidos, ¿no? Pero viéndose las circunstancias, tampoco creo que les sorprenda, que les hubiese, que les llegara a sorprender. Sin embargo, sí puedo decir que todas las medidas que se han tomado aquí y cómo aquí en la escuela se ha afrontado todo, ha sido de una manera muy preocupada, como muy responsable. Los trabajadores están internos, nadie sale, nadie entra a la escuela. Y ha sido como también una forma muy solidaria. Estamos cuidando como todos muy bien de que no haya más contagios, porque también es la única manera de erradicar el virus de la escuela y como tratar de volver a una normalidad en el mayor tiempo posible. Se puede decir que con la misma preocupación de que se ha tomado en la escuela, se ha tomado en todo el país el caso del coronavirus. Yo veo que en Colombia se están tomando, yo siento que en Colombia la verdad se están tomando como esto de la pandemia con un optimismo que me parece muy ingenuo. Acá, nada, por ejemplo, acá uno ve la preocupación de los médicos, de la población, del Estado. Ellos saben, a pesar de que el sistema de salud cubano está muy por encima de la gran mayoría de los países en Latinoamérica, que si se llega, ellos saben que si se llega a expandir el virus, el sistema de salud va a colapsar. Y por eso han hecho de todo para que la curva se mantenga lineal. Eso quiere decir que tienen un radio de control sobre el virus. Y acá no solo se están siguiendo los protocolos y cuidando al máximo para que el virus no se propague. También están haciéndole un seguimiento, como lo cual les permite tener como formas de enfrentarla, ¿no? Como esa forma como para ser más efectivos, de detectarlo con mayor efectividad, que es la clave de la propagación del virus, básicamente. Acá si sale una persona infectada, de inmediato toda la familia es aislada, todos los contactos directos en los días anteriores. Obviamente hay mucha gente que se le hace el seguimiento desde casa, pero en los lugares en los que el virus no está, las medidas se hacen como más intensas. Entonces, de una vez son trasladados a centros de salud, a los que son monitoreados como constantemente. Todas estas medidas son las que hacen que la curva en Cuba se mantenga plana. Las ambulancias no se abordan, ¿ya? Por lo que veo, en Colombia No es nada así. Vi un caso en Buenaventura, no sé si sea cierto. No, no sé qué tan verídico es, pues, porque me llegó por redes sociales. Pero había un señor con unos síntomas en Buenaventura y había como unos protocolos y una burocracia ridícula. Básicamente lo metieron en una especie de incubadora, que para mí eso demuestra como lo poco preparado que está el país en general para no solo el Pacífico, y el Pacífico. Ya, entonces como el país está como muy poco preparado para esto, la forma en que se manejan los datos me parece como ridículo un poco. Siento que hay como mucha mentira en todo eso. Y a mí me da mucho miedo porque, y me atrevo como a asegurar que la forma en la que está siendo tratado el virus en Colombia es como si tuviese unos fines muy genocidas. Digamos, la desinformación de los medios, la desinformación, la manipulación de las estadísticas, como un país con una crisis gubernamental profunda, ya despojo territorial, etcétera, etcétera. Creo que este virus a la larga se le ha presentado como a la clase política empresarial como una oportunidad para escapar de lo que parecía el fin de como de sus reinados, ¿no? Como que había un ambiente de agitación en la gente que se ha cesado. Y creo que los casos de corrupción que han salido en los últimos días sirven también como para este fin, distraer un poco a la gente de lo que se viene. Por eso a mí se me hace muy importante que sobre todo y sobre todo en el Pacífico, que la gente se concentre en este momento, en cuidarse, apoyarse, ser solidarios, protegerse y proteger a los demás, porque de lo contrario, creo que se las estamos dejando muy fácil a un estado totalmente bélico, a un gobierno totalmente bélico. Hay que cuidarse y cuidar mucho. La solidaridad es para mí como que la solidaridad es como la verdadera revolución en este momento. Y con solo protegerse es suficiente, ya estás haciendo parte. Como un pueblo negro, la verdad que lo que tenemos no lo hemos ganado pero juntos, ha sido una lucha conjunta y constante, y ahorita es cuando más necesitamos esa solidaridad, que es muy lo de nosotros. Para no hacerte mi cono pedazos, para salvarme entre únicos sin pares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Dale. Pasó de moda la locura, dirán que. conectando a Cuba con Buenaventura por Radio Libre. Tú sabes. Un saludo a la gente, mi nombre es Derez, productor musical de la ciudad de Buenaventura, y es para invitar a las personas que se queden en casa, porque Buenaventura está pasando por un momento muy delicado en cuanto a ese problema de la pandemia y ahora que se ha desatado la violencia en nuestro puerto. Entonces es como concientizar a las personas de que estén en casa, que se protejan, que esto va a pasar y mucha suerte. Estamos en Cuarentura. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre. Tú sabes. Recordando ahí el bello mar, el bello sonido del mar desde un pequeño muellecito en el barrio Lleras. Ahí hace algunos años que fui a grabar algunos sonidos. Y con muchos recuerdos y con mucha emoción de sentir y de escucharles a ustedes en la radio. Yo ahí con mis grabadoras los he seguido, me acuerdo en el barrio La Paz, me acuerdo y le mando un abrazo fuertísimo a Don Temis, donde quiera que esté. Me acuerdo de ir hablando ahí con David Paredes, hablando de ese barrio La Paz, cómo el progreso lo había destruido como el tejido social un poco. Y Don Temis ahí dando la guerra. Parce, que chimba que estén haciendo radio. Saludos a David allá en Cuba, a Yaisa que está metiéndose en la radio. Y bueno, en general a Juliana, a todo el parche de Puerto Creativo, del Boro, que la luchan pues como culturalmente por darle algo a su ciudad, a ese bello... A ese bello lugar que es Buenaventura, con sus ríos, con agua clara, con Zabaletas, con Sansi. Entonces, parce, solo recuerdo una chimba de lo que es Buenaventura, de la galería con el trifásico. Y ya, no sé qué más decir en un mensaje tan chiquito. Que chimba que la radio los esté uniendo, nos esté uniendo con Radio Libre y que estén haciendo radio y nos acompañemos en este COVID, en este aislamiento, y que sigamos cuidándonos, y mucha fuerza para Buenaventura en este momento, que sabemos que es duro pues la situación, pero fuerza y a cuidarse. En la buena, parceros. Bueno, esta canción la hice en tiempos de pandemia. No sé, creo que sacó muchas cosas, pero también como una añoranza, ¿no? Un llamado a la solidaridad, recordar lo que somos, ¿no? Y lo que tenemos. Dice: beso pa' mi madre, abrazo a mi sobrina, nos vemos más tarde, en la esquina me esperan, entre una llamada, ¿a qué hora me arrima? Mami, no demoro, ya me encuentro afuera. Me hago fuerte haciendo equilibrio en la acera. La brisa trae un olor que me interpela. Me fijo y en la doña tiene la fritanga afuera. Todo el barrio esperando a su tanda pa' meterle muela. Guara, bro, desde una foto alguien me grita. Nos vemos más rato, primero hay que hacer visita. 9 de la noche la cosa pinta bonita. Dile al combo que no se me azare, yo le llego ahorita. Ah, beso, abrazo y en la nalga una palmada. Se quiere enojar, pero su sonrisa se impone. Se supone que estas cosas no faltaran, que nada fallara. Eso es lo que se supone. Se supone que un beso de madre es el que te protege. Y abrazar a la persona que ama lo que te repone. Acercarnos es lo que nos salva, se decía. Pero ahora es venenoso todo lo que nos compone. No sabía que era eterno, era invencible. Que la libertad se encontrara en algo tangible. Que lejos de casa todos sean inteligibles. Que en vivir somos novatos, frágiles, eres vencible. Se me hace increíble la facilidad con la que se nos demuestra que no somos nada. Que nada de lo que logre me puede ayudar.

Estamos en cuarentura. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre. Tú sabes. Bueno, muy buenas noches. Presento, mi nombre es Newbal Segura Alarcón. Principalmente quiero enviar un saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan. Y bueno, una de las principales preguntas es ¿cómo siento que se está tratando el problema del coronavirus o COVID-19 en Buenaventura? Bueno, yo pienso que todas las instituciones en Buenaventura, todas las personas no articuladas o vinculadas a ningún tipo de institución, hemos venido generando una serie de acciones que nos han permitido de una u otra forma combatir, no a un grado supremamente impactante como lo han hecho en otras regiones o en otros países, pero sí de una forma muy relevante que ha permitido principalmente crear conciencia en gran parte de la ciudadanía y segundo, comenzar a cuestionar muchas de nuestras acciones que terminan en un momento fueron apáticas o incrédulas ante la situación y la crisis sanitaria que hoy se vive en el mundo y llegar a pensar de una u otra forma que no iba a afectar nuestro país, nuestras regiones y sobre todo nuestra ciudad. Entonces creo a partir de eso que la crisis sanitaria del coronavirus aquí en Buenaventura, en la medida de lo posible, con las pocas posibilidades, garantías reales en materia de derechos humanos, en materia de salud, de educación, pues se está tratando de afrontar, ¿sí? Todos los sectores de la sociedad civil en Buenaventura hoy por hoy le están apostando a ello y le han venido trabajando. Entonces es muy importante sí que se haga mención de ello y también extender la invitación a todos los demás sectores de la sociedad civil que de alguna u otra forma no se han sumado por múltiples razones, pero entender principalmente que la crisis sanitaria que hoy se vive en el mundo nos debe llevar a posesionarnos en un lugar o un escenario de reflexión donde nos podamos replantear muchísimas cosas, donde nos podamos replantear las diferencias políticas. A mí me parece supremamente importantísimo que ante esta situación comencemos a replantearnos, digamos, o dejar de un lado las diferencias políticas, podamos dejar de un lado todas las diferencias políticas, religiosas y demás, y comenzar a tomarnos de la mano y trabajar en articulación por hacerle frente y combatir la crisis del COVID-19 y sobre todo lograr salir vencedores de ello. Que para Buenaventura el índice o la cifra de personas contagiadas no sea la que hoy desafortunadamente y tristemente esperamos que posiblemente sea por todas las condiciones que todos sabemos y que la cifra de personas fallecidas no sea la que tristemente hoy tenemos en nuestra mente o al menos esperamos de manera desafortunada que pueda llegar a ser. Entonces sí soy un creedor de que una de las principales razones o herramientas o estrategias que debemos tomar para poder combatir y hacerle frente a la crisis del COVID-19 principalmente es la solidaridad. Solidarizarse con el vecino, con el amigo, con el médico, con el trabajador informal. Todas esas cosas nos ayudan principalmente más que una cura, más que cualquier cuarentena, es lo que nos ayuda a afrontar la crisis. Estamos en cuarentura. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre. Tú sabes. El Iguara, venderá yo. El Iguara, venderá yo. El Iguara, Hey, un saludo a todos los que están conectados en Cuarentura. Háblame de pandemia. Cuba, Buenaventura. Les habla de Jay Mora, desde su casa, cuidándome, cuidando a mi familia, cuidando a los míos. No salgas de tu casa. Quédate en casa, manito. Ay, lo otro es los retos. ¿Dónde creo que están los retos que se deben asumir hoy en Buenaventura para frente a la crisis del COVID-19? Uno de los principales retos, creo yo, es asumir y entender que no somos, siempre lo he dicho, no somos Francia, no somos Bélgica, no somos Suiza, no somos Canadá. Sí, somos una ciudad que está ubicada en uno de los países más pobres y más corruptos del mundo. Y somos una ciudad que cuenta con unos altos índices de desempleo, de informalidad, de pobreza extrema, lo cual obliga sí o sí a la gente a salir a las calles a trabajar, porque la mayoría de la gente vive el día a día. Entonces, uno de los principales retos es cómo yo le digo al señor que vende las frutas, a la señora que vende el pescado, vea, quédese en su casa, no salga, porque hay un virus que te puede matar. Y aunque muchos digan, y es una de las cosas que me ha llevado al debate y a los cuestionamientos con muchos compañeros, amigos y demás, es la frase de quédate en casa. Cuando yo cuestiono la frase y digo, es que la frase o el mensaje, si bien desconoce muchas, si bien tiene una intencionalidad muy buena, pues desconoce muchas realidades de muchas personas, y sobre todo en Buenaventura. Hay quienes me dicen, nadie se ha muerto de hambre, pero sí se ha muerto de coronavirus. Pues sí, sí hay gente que se muere de hambre, ¿sí? Y desafortunadamente, si no te mata el virus, te mata el gota a gota, porque tenías que pagarle, o te mata, o te echan. O sea, son muchísimas las razones. O te mueres de hambre también. La gente se muere de hambre, porque tiene que salir a buscar el sustento para sus 2, 3 hijos, ¿sí? Entonces eso, uno de los principales retos es cómo logramos superar eso, cómo creamos estrategias, cómo más allá de las ayudas gubernamentales que están llegando, cómo también desde el nivel distrital se crean otras estrategias para que la gente pueda y logre acceder a muchas cosas, y se le garantice muchísimas cosas, la alimentación, se le garantice los servicios básicos. Otro reto fundamental, creo yo, que es el en materia de educación. Otro reto fundamental, considero yo, es en materia de educación. ¿Cómo se crean o se dan las garantías para que la gente logre acceder a las clases virtuales? No solamente los estudiantes de bachillerato, de primaria, sino también los estudiantes universitarios que no cuentan con las condiciones, muchísimos no cuentan con las condiciones para poder conectarse a una clase virtual. Y eso lo hemos insistido muchísimas veces en todos los espacios regionales y nacionales, lo hemos mencionado al Ministerio de Educación, ¿sí? Y es principalmente ello. Que la gente no tiene la garantía, y no solamente, y desafortunadamente, la gente en la zona urbana no cuenta, hay gente que no cuenta con esas garantías. Entonces, imaginémonos cómo es la realidad de la gente en zona rural, en zonas donde ni siquiera hay energía, no hay internet, y los profesores, pues, muchos profesores viven en zona urbana, pero se desplazan porque tienen sus plazas en zona rural, pero pues ante la situación pues no pueden estar allá. Entonces, ¿cómo se les lleva la educación a esas personas? Creo que uno de los principales retos es ello. También lograr romper con la idea o el paradigma de que a las personas afros o negras no son víctimas o el virus no llega a esas personas. Es una idea que se ha vendido mucho y está muy muy muy interiorizar en muchas personas, y eso también ha generado que una gran masa de personas, sobre todo jóvenes, se desplacen a las calles, en muchos barrios, por ejemplo, y no tomen las debidas precauciones. Entonces también lograr concientizar a muchas personas de tomar las debidas precauciones en materia de salud, de higiene, incluso hasta con el relacionamiento con el otro, de entender que ya no podemos abrazarnos, estar dándonos de las manos, y no buscar también una estrategia que nos permita mantener sí ese vínculo afectivo, el cual por cultura y tradicionalidad debemos y hemos sostenido, pero que también nos permita a nosotros cuidar de nuestra salud. Hello. Bueno, estoy aburrido. Y cuando se aburre la gente empieza a imaginar cosas deliberadamente. Y yo imaginé lo siguiente: ¿cómo sería esto? Pero en el 2120, 100 años después, había respuesta a mis preguntas. La humanidad está más dividida o está más junta. Aparecería otro virus en el momento oportuno, llamado, no sé, HDP-21. Una nueva cuarentena se ha implantado, un virus nos ha azotado y ahora todo el mundo encerrado. Varios microchips en la talla hemos implantado y ahora el que baje y pise la acera será electrocutado. Dios mío, hay que correr más, sin embargo, voy a pedir comida y lo voy a hacer por encargo. No, ¿sabes qué? Es idea, borra la contipes. Mira que no hay combustible y el delivery robot me cobre el triple. ¡Ah! ¿Qué está pasando en este gueto y con este virus que agarró el hemisferio completo? Además, el hijo del hijo del hijo de tu hijo dijo que el hijo del hijo de mi nieto sacó un nuevo reto, fomentando la iniciativa de ahora. No salgas de casa, quédate en tu nave voladora. Hazlo por tu familia que ahorita en tu casa llora. Quédate de rodillas porque a Dios ahí se le implora. Pero ya estamos preparados para esto. Ya nos había pasado, por supuesto. Ahora tenemos la última innovación en protección. Ya no es un tapabocas, es un tapanariz que te llegaste al mentón. Y no es lo más raro que ahora te menciono, ya no hay conos de helado, hay helado sabor a cono. Además, el bisnieto de Darwin se subió de tono y dice que no descendemos sino del canguro y el mono, así que nada, la NASA decidió apostarlo todo. Y vamos a hacer más grande el hueco de la capa de ozono, a pesar del descontento de la gente. La NASA dice que está bien, y la NASA nunca miente. ¿Por qué? Porque en un segundo, o sea, destruimos el mundo, somos un planeta moribundo. Y como ya estamos sumidos en la peste, queremos abrir un portal a ver si nos ayudan los extraterrestres. Y por cierto, hablando de eso, ya subí de nivel. Ahorita voy a una fiesta a la que no va ni él, porque va a cumplir años la reina Isabel y le tenemos 194 velitas con un hermoso pastel. Y ya va, ya va, ya va. Pero es que tampoco así yo me podría alargar. Primero te quiero contar que esto está de lo que hay y todo lo que evolucionamos en materia de freestyle. Porque ahorita el freestyle se volvió a tu maremoto, con robots gigantes como Transformer a control remoto. Los portales crean una onda que altera toda la secuencia del robot y que hace que su brazo se mueva y así le dé un coñazo al otro. Una vaina pa' loco, se te puede fundir el coco. Hasta yo mismo lo pienso y créeme que me sofoco. Pero bueno, en realidad seguimos siendo lo mismo, porque sigue habiendo tongo y sigue el ecosistema. Sentimos, pero ya que creo que estamos un poco demente, bueno, un poco no, totalmente. Y como ya no podemos dominarnos entre gentes, ahora hemos postulado el primer perro presidente y yo creo que todo será más bonito. Así que este video yo hasta aquí lo finiquito, pero bueno, por si se dan cuenta, reproduzcan esto en el 2120 y ahí me cuentan. Hola, hola, hola, saludos a todo el equipo que montó esta cuarentura. Gracias por hacernos sentir mucho más cerca del territorio. Saludos a toda la gente que está en Buenaventura, a los compas que nos sienten desde Cuba, y nada, un abrazo grandote y quédense en casita. Abrazos. Estamos en cuarentura. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre. Tú sabes. Bueno, la otra cuestión es, ¿cuál creo yo que sería la forma de poder afrontar el problema del coronavirus aquí en Buenaventura? Miren, nosotros tenemos una realidad innegable en materia de salud. Innegable. El sistema de salud en Buenaventura es malo, paupérrimo. No solo en Buenaventura, en casi toda la región pacífica. Y creo que este no es el momento para salir y tirarnos la pelota de quiénes son los responsables. No, Buenaventura lleva 20 años aproximadamente o más en un problema que cada vez se ha venido agudizando y es el tema de la salud en Buenaventura. Sí, la red hospitalaria en Buenaventura es mala, casi que no existe. Tenemos una sola clínica, pero es privada y además no cuenta con camas para UCI. El alcalde anuncia que de esta semana a la próxima podríamos llegar a tener o vamos a tener aproximadamente 12 o 13 camas para atención de UCI, primeros auxilios con respiradores y demás, y creo que eso, ese tipo de cosas nos llevan o nos permiten creer que hay formas de afrontar la crisis aquí en Buenaventura. O sea, estamos en un momento coyuntural que nos permite, al menos como bonaerense, poder decir y reclamar que necesitamos recursos para inversión en materia de salud. Todos los recursos que pueden llegar, los recursos a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel distrital, pero que exista un trabajo, una cooperación entre los dirigentes políticos y también los líderes de aquí de Buenaventura para que podamos, digamos, gestionar. Lo principal ante esa situación, yo creo que es un trabajo de gestión de recursos, de gestión de elementos, de gestión de dotación, en bioseguridad para el personal médico. Sí, y también poder, digamos, habilitar espacios para atención a posibles o pacientes o personas contagiadas que van a ver, van a aparecer, van a llegar, ¿sí? Es una realidad innegable. Y negarnos a la posibilidad de que van a haber muchos contagiados en Buenaventura es negar la realidad que hoy como ciudad vivimos. Y muchos de ellos me han tachado de invocar el virus o de problematizar la situación o de criticar las gestiones administrativas. No, mire, yo creo profundamente en la capacidad de gestión y el liderazgo que tiene la actual administración distrital en Buenaventura. Sí, lo principal es tener confianza en la gobernabilidad que tiene la administración distrital, en la capacidad de gestión. Porque hay que permitirle a la administración y al actual alcalde poder gestionar. Como lo decía anteriormente, dejar de un lado las diferencias políticas, ideológicas y comenzar un trabajo de articulación en materia de gestión, en materia de solidaridad, en todas esas cosas hay que comenzar a gestionar y a trabajar principalmente. Entonces, comenzar a habilitar espacios, gestionar espacios de atención, gestionar insumos, dotación, gestionar ayuda humanitaria es la mayor forma de afrontar el problema. Yo no soy médico, pero he escuchado algunas recomendaciones que han hecho expertos en materia de la salud y me parecen muy interesantes. Y una de las cosas que siempre he recalcado y es algunas estrategias en materia de prevención también. Y es que hay unos países que han comenzado a hacer pruebas de COVID-19 a personas aparentemente sanas, pero que son asintomáticas. Y cuando les hacen la prueba, entonces resulta que dan positivo. ¿Qué permite eso? Hacer un cerco epidemiológico y evitar la propagación del virus en personas que aparentemente están sanas. Eso es fundamental, me parece a mí súper fundamental y que de una u otra forma ayuda a más que combatir, prevenir la propagación del virus en una ciudad que cuenta con un sistema de salud malísimo y que toque gestionar todos los test necesarios, pues toca, pero eso es un reto fundamental. Un abrazo desde Bogotá, aquí Ana. Al parche de Puerto Creativo, de Yemayá, de Ture Hip Hop, de Fundescodes, las chicas del Banco de la República, que nos han recibido siempre con los brazos abiertos para los proyectos, para las conspiraciones. Y pues Nada, pues hace 5 años venimos caminando juntos y juntas y lo importante en este momento pues es cuidarnos, sobre todo solidarizarnos, sabiendo que hacer una cuarentena en el Pacífico está duro por la situación estructural que se vive. Pero pues nada, yo creo que también ustedes son la memoria comunitaria viva de cómo se resiste en Colombia y creo que el apoyo mutuo y la manera de escuchar al otro va a hacer que salgamos de esta lo mejor librados posible. También reconociendo que ante la ausencia del abandono del Estado no podemos dejarles a ellos la responsabilidad de nuestra existencia y por eso creemos que, o creo que el Pacífico todavía tiene un montón de cosas por mostrarle a Colombia y enseñarnos en términos de esos tejidos sociales y de ese vivir sabroso. Entonces, nada, gracias por toda esa amor y esa apertura con la que nos han recibido siempre allá. Cuidarnos mucho, pensar en la gente que probablemente no la está pasando tan bien. Y ya, un abrazote para todos y todas. Estamos en cuarentura. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura por Radio Libre. Tú sabes. En el puente del Piñal ya no se revende más. Porque la revendedora la hicieron levantar. En el puente del Piñal ya no se revende más. Se revende más. Porque la revendedora yo quería mandar un saludo a Aileen Chanel de Vitamina Radio y es especial. Estamos en cuarentura. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura por Radio Libre. Tú sabes. Uy, no, en plena cuarentena, la verdad, lo más importante es la solidaridad. Son tiempos difíciles, no mentira, son tiempos difíciles y para algunas personas, algunas familias que en este momento no tienen nada que comer. Son tiempos difíciles para las personas que se están muriendo de la ansiedad. Para la gente de todos los estratos, yo sé que no, en muchas familias no importa en dónde estén, ni el color, ni nada, no solo a todos nos afecta esta enfermedad, sino que a todos nos está afectando de alguna forma la economía, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces, sí, lo que nos va a salvar, entre muchas cosas, es la solidaridad. Por otra parte, aprovechar lo poco bueno que podamos encontrar. No voy a estar como el meme que te dice que te leas un libro y que crees una empresa, pero creo que a todos nos sirve para tener ese espacio, ese momento que muchas veces quisimos tener, a veces para algo tan simple como hablar más con tu mamá, que puede ser mi caso, compartir más con los seres queridos, leer, no sé, hacer algo, no llenarse de muchas actividades pues y enloquecernos y presionarnos más, porque son tiempos difíciles, pero también ver y buscar alguna luz, porque el ser humano de alguna forma ha sobrevivido por eso. Por eso nos reímos, por eso nos enfadamos, por eso celebramos, porque buscamos cualquier excusa para seguir viviendo, para seguir dándolo todo. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados que está na romaria dos mutilados que está na fantasia dos infelizes que está no dia a dia das meretrizes no plano dos bandidos dos desvalidos em todos os sentidos será que será o que não tem licença nem nunca terá que não tem censura nem nunca terá o que não faz sentido. Oh, que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todas as risas vão a desafiar e todas as campanas vão a repicar. Porque todos os signos vão a consagrar. Porque todos os niños se han de desatar e todos os destinos se irão encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Avisos no van a imitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los esos destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio. Hola David, no, pues ¿cómo está Cuba? Yo estoy acá en mi casa sin salir, sin poder salir. Adiós. Y más en este país que uno tiene todos los días motivos para reír, motivos para llorar, motivos para enojarse, como ese robo tan descarado de los bonos solidarios, motivos para reírse, como hoy que vi una noticia que la gente violó la cuarentena en Buenaventura por irse a meter al mar, que porque eso curaba el coronavirus o algo así. Entonces, o como el meme que lo sacó el propio Transmilenio, usted es un país de memes, que lo sacó el propio Transmilenio diciendo que sí, que en el Transmilenio estuviera la gente separada de 2 metros o 1 metro, una cosa así, y claro, las páginas de UNES que no, aquí ya nos hicieron el trabajo, el propio Transmilenio hizo un meme, o como cosas tan fuertes como en Bello, Antioquia, que la gente rompió la cuarentena. Esto tal vez no es tan cómico, pero sí la rompió para ir a despedir el jefe de una banda criminal. Entonces, este país lo tiene todo. No sé si los buenos somos más, tenemos que ponernos más las pilas para que eso se vea, porque aún la solidaridad a veces queda entre el vecino, pero no en cuanto a votar por el que piense realmente por todos. Y ahora se está viendo que toda la gente está de alguna forma teniendo alguna falencia, alguna dificultad en su casa, por eso. A la gente de Buenaventura también, o sea, pedir como comprensión, como que estemos calmados, porque realmente a veces los problemas más graves no son los que nos estamos imaginando o los que pensamos. Hay mucha desinformación. No porque los periodistas, sino a veces porque desde el gobierno no se hacen las pruebas, no hay datos reales de ningún país, creo que hayan datos reales. Se ha visto cómo Francia no cuenta los muertos que están en los hospitales, o Estados Unidos también, que tiene muchos muertos en las casas, que no los está contando. Y así hay un montón de casos, incluso hasta en Alemania. Entonces, pues, nuestro país en eso no va a hacer la diferencia, porque sabemos en el país que nos encontramos y todo lo que está pasando, y estar muy pila de todo lo que está pasando, ¿no? Mientras aquí no estábamos, bueno, unos estaban discutiendo con otros sobre si habían uno o no habían casos, que es algo que hay que ponerle cuidado, claro que sí, por lo que hay que estar pendiente, pero también están pasando otras cosas muy delicadas en este momento con el país. La carta que se le envió a Cancillería, el gobierno de Rusia, por decir que Colombia estaba apoyando la guerra con Venezuela, todos los robos y los desfalcos que están haciendo en plena cuarentena, y cosas peores que me imagino que se ven, los asesinatos de los jóvenes acá en Buenaventura. O sea, muchas cosas siguen pasando. Y sí hay que tenerle cuidado al tema del COVID, pero no podemos descuidar los otros temas, porque si no nos vamos a ahogar, y hay que estar pendiente de todos. Y no creo que este sea como el momento para estar en peleas, discutiendo, sino que tenemos que ver que todos estamos con unas presiones bien grandes en la espalda, en todas partes, y hay que ponerse en el lugar del otro, tener empatía y nada, seguir con la solidaridad. Temas que me preocupan. Me preocupa la gente que realmente no tiene para comer. Eso me parece delicado, muy, muy delicado. Me preocupa los estudiantes, los que sí tienen las herramientas en su casa y tienen computador, pero hay gente que no tiene computador en su casa. Hay gente que realmente no tenía computador, no tenía apoyo en su casa. No sé, los niños, que los papás de pronto no están como tan cercanos a la tecnología. Y pues sí, yo dije que a todos nos afecta esto, pero a la gente del Pacífico y a la gente pobre, pues obviamente le va a afectar mucho más. Y pues el llamado es que si en Italia, en Francia, en China, en Estados Unidos se muere gente, teniendo los hospitales y la tecnología que tienen, pues imagínense acá cómo va a estar la cosa. Entonces, seguirse cuidando y seguirse colaborando lo que más podamos, ponerse en el lugar de los demás, compartir no lo que nos sobra, sino de lo poco que nos queda. Nos toca compartir, nos toca ver cómo nos ayudamos. Estamos en cuarentena. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre. Tú sabes. Este es el teacher reportándose, dando mi punto de vista acerca de lo que está pasando en Buenaventura. Dice: Buenaventura es el puerto principal de la nación, que en Colombia transporta la mayor de la provisión. Pero esto no solo es un puerto, aquí también hay población, y llevamos años recibiendo discriminación. Señor alcalde, usted debe de entender que el paro no es por usted, el paro es por un gobierno que nos ve lo importante que somos para el país abastecer. Y vivimos junto al agua y estamos muriendo de sed. Presidente, esas publicaciones, ¿por qué las hace? Dice que usted respeta al pueblo y su derecho a expresarse. Nuestra marcha eran pacíficas, con argumento y base, y usted nos mandó al ESMAD para que nos lanzaran gases. Que en el cuerpo hay vandalismo, falta de educación. Pues entonces, presidente, aplique la solución. Si usted ya sabe el problema que hay en nuestra población, pues sencillo, presidente, invierta en educación. Y me disculpa si pa' usted esto es grosería, pero la salud de aquí pa' mí es la propia porquería. Solo hay la clínica privada Santa Sofía, y mantiene tan llena que le apodan Santa Agonía. No estamos luchando por juguetes o por algo ajeno, es porque por lo que nos merecemos. No estamos luchando por caprichos o porque queremos, es porque por lo que nos merecemos. Estamos luchando por salud y un futuro bueno, y por qué, por lo que nos merecemos. Hasta que no hayan acuerdos no retrocederemos, es por qué, por lo que nos merecemos. Presidente, de verdad que yo lo siento. Yo supongo que es difícil a todo un país tener que estar atento, pero si estas marchas ahora mismo estamos haciendo, es porque mi puerto ya hace rato venía sufriendo. Dicen que de Bogotá inversiones se han mandado, pero señor presidente, eso acá no se ha notado. No sabemos si el alcalde o qué corruptos han robado, pero lo que sabemos es que no se ven los resultados. Y lo siento si me expreso sin certeza, pero parece que la gente de aquí a usted no le interesa. Solo le interesa el puerto y la carretera esa, donde pasan las mulas que al país llenan de riqueza. Y los ciudadanos, ¿qué papel tenemos? ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Qué nos merecemos? ¿Cómo es que crecemos? Hay tan pocas opciones que nuestros estudiantes buenos terminan sus estudios y se van para un país ajeno. Anhelamos transparencia, seriedad en los decretos, que se culminen pronto todos los megaproyectos, que el puerto principal del país se le dé respeto. Y no se lo pido yo, se lo pide el país completo. No estamos luchando por juguetes o por algo ajeno, es porque por lo que nos merecemos. No estamos luchando por caprichos o porque queremos, es porque por lo que nos merecemos. Estamos luchando por salud y un futuro bueno, y por qué, por lo que nos merecemos. Hasta que no hayan acuerdos no retrocederemos, es porque por lo que nos merecemos. Señor presidente de la República, Buenaventura necesita más de su atención. Y no solamente la zona portuaria y la carretera principal del puerto, sino los habitantes de Buenaventura. Este fue el teacher reportándose. le mando un saludo muy especial allá a toda la gente de Buenaventura, del puerto, mandándole mucha buena energía, recordando a todos. Y bueno, ustedes saben que acá tienen una casita donde llegar y un parche para compartir. Un saludo especial para David, mi pana. Y ya pues, finalmente, extender la invitación a todas las personas que nos escuchan, a todos los bonaerenses, a cuidarnos. Cuando yo me cuido, cuando yo tomo precauciones sobre mi cuerpo, sobre mi salud, no solamente me cuido a mí, cuido a mi familia, cuido a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, a la persona con la cual yo vivo, o sea, a mi esposo, a mi esposa, sí. Entonces es principalmente a cuidarnos sin permitir que ese autocuidado cruce con el individualismo. Una de las cosas que nos va a permitir salir de esta crisis es la solidaridad. Y en Buenaventura históricamente hemos sido solidarios y hemos entendido y siempre hemos tenido claro cuál es el valor que tiene, la relevancia que tiene la solidaridad en nuestro territorio. Entonces jamás olvidar ese valor importante y acatar todas las medidas de prevención, de cuidado que ha hecho la OMS, que nos sigue haciendo la alcaldía distrital, que nos hace la presidencia de la república. Entonces pienso que una de las principales cosas es ser muy, muy, muy responsable ante la situación y seguir de cualquier forma mostrar cuál es la realidad en la cual se encuentran nuestros territorios, en la cual la realidad que vive nuestra región, la escasez de dotación, de insumos, de UCI, todas esas cosas hay que mostrarlas para que la gente entienda que desde Buenaventura, que desde el Pacífico, no nos estamos quejando por quejar, sino es que estamos ante una situación de temor, de que desafortunadamente el virus tenga una gran arremetida en nuestros territorios, que no tengamos ni siquiera la capacidad de tener un respirador para 2-3 personas. Entonces eso, siempre difundir. Y pues nada, solamente me queda agradecer a todos por haberme escuchado y nuevamente envío un fraterno saludo y muchas gracias. Estamos en Cuarentura, háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura por Radio Libre, tú sabes. Hola, un saludo para la Cuarentura desde Cali, desde la cocina de mi casa. Soy Stephanie y le mando un abrazo a todo el parche, a toda la familia de Puerto, a todos los niños y las niñas que están en las casitas, hijos e hijas de nuestros amigos. Les mandamos mucho amor desde acá, los pensamos desde el primer día de este encierro. Esperamos que esta radio pueda ser también como una manera de estar juntos. Y un abrazo también muy especial para el hijo de María Beisa, allá en Cuba. Un abrazo grande, pana. Nos haces falta, esperamos también que vos estés tranquilo. Acá estamos tratando de hacer todo lo posible por mantener la calma, como me dijo un amigo, por abrazar el miedo y espantar el pánico. Entonces, un beso para todos allá, ojalá que estén muy bien, ojalá que haya habido agua todos estos días, ojalá que los alimentos estén a buenos precios y que todas las personas que están cercanas a ustedes y sus familias puedan estar pasando como unos confinamientos tranquilos. Acá siempre listos y alerta a lo que podamos ayudar, aportar, hacer y bueno, y escuchar también. Chao a todos, un abrazo. Estamos en Cuarentura, háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre, tú sabes. Hola, soy Jonathan Hurtado, comunicador social y periodista de Buenaventura en Colombia. Considero que el coronavirus es un desafío global que tiene que ver con varios elementos, con el cambio climático, con la economía, pero devela algunos problemas que tenemos como humanidad, como naciones, y es la indisciplina o la priorización de lo económico sobre la salud, sobre la propia vida, y eso creo quedó demostrado en países del primer mundo, en países europeos, que aún sabiendo lo que estaba pasando en China desde finales del 2019, no tomaron o no contaron con las medidas necesarias para contrarrestar este virus que se convirtió finalmente en una pandemia. Además, creo que nos está pasando factura este antropocentrismo exacerbado, el creer que el ser humano lo puede todo y por eso puede hacer de todo con el planeta, que nada nos puede derribar. Ese exceso de confianza nos ha pasado factura. Y en lo que tiene que ver con Colombia, creo que un poco de esos miedos que a perder en materia económica hizo que se tomaran unas medidas a nivel nacional que, si bien fueron rápidas, no fueron lo suficientemente articuladas y estrictas. Por ejemplo, está el caso del aeropuerto El Dorado. Yo recuerdo que estaba el 25 de febrero, cuando se empezaba a desatar toda esta preocupación global, estaba por regresar de México a Colombia. Y llegué al Dorado y los controles eran súper mínimos. Aún en marzo hubo que realizarse un escándalo nacional con directores de medios para presionar que cerraran el Dorado, que hicieran más control, porque precisamente por allí fue que entraron la mayoría de los casos iniciales a Colombia y convirtió a Bogotá, pues, hoy en el centro de la pandemia. Y es muy duro llevar una cuarentena para un pueblo como el colombiano, que vive mayoritariamente de la informalidad y que tiene muy pocos ahorros, una clase media muy ficticia, muy debilitada. Pero también hay otro problema, y es que como colombianos somos una sociedad carente de disciplina, como lo decía al inicio, una sociedad muy chabacana que en aras de esa resiliencia, decir que podemos reponernos con la risa, con la alegría, también estamos ocultando un poco de esa falta de responsabilidad ante temas a veces tan serios. Y en lo que tiene que ver con Buenaventura, además de lo anterior, como todo el Pacífico, este distrito tiene un sistema precario de salud de salud que está empeorado aún más por la corrupción regional y local. Hoy el Hospital de Buenaventura tiene un déficit de más de 70 mil millones de pesos, casi ninguna cama de UCI. De hecho, recién con esa emergencia se están buscando 12 camas para UCI en una ciudad que tiene casi 500,000 de habitantes, aunque el DANE ahora, el Departamento Nacional de Estadística dice que somos menos que en 2005, que somos casi 320,000. Tenemos un gobierno nuevo después de casi 6 gobiernos de demasiada corrupción, donde los alcaldes han ido presos. Tenemos un gobierno nuevo que nace un movimiento cívico ciudadano, pero que le ha faltado mucha agilidad en la toma de decisiones. A pesar de la buena voluntad, le falta agilidad en las decisiones, que unas decisiones que puedan ser a la altura de la crisis que estamos enfrentando mundialmente. Se están haciendo esfuerzos, pero no todos son coordinados al mismo nivel de eficiencia que esto requiere. Al final, esto del COVID-19 es una situación muy nueva para todo el mundo, para las generaciones que estamos actualmente, y particularmente en Buenaventura toca ayudar, toca cumplir como ciudadano, toca apelar también a la empatía y la solidaridad. Creo que es lo único que puede salvarnos, pero es también un poco lo que nos falta a nivel mundial. Y por supuesto, como humanos, como sociedades, no seremos lo mismo luego de esta pandemia. Va a quedar ratificada nuestra vulnerabilidad como especie, así como el daño que hemos hecho al planeta, y ojalá nos reivindiquemos, ojalá aprendamos. Y en cuanto a la economía, no soy tan optimista, de verdad. Aparte de la crisis, creo que esto se presta para mucha especulación, para cosas negativas, para que esta tendencia a lo superfluo, de los paños de agua tibia, los problemas reales, de resolver la miseria, solo la miseria que es visible, mientras el problema raíz sigue allí, va a continuar un poco y se va a aprovechar de esta situación. Es como hacernos trampa como especie. Ojalá de verdad los banqueros, los grandes poderes políticos y económicos, las grandes sociedades, clanes, entiendan. Si no, vamos a seguir haciéndonos trampa como especie y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar si no aprendemos esta lección. Gracias a todos por escucharme. Sigo escuchando también sus reflexiones. Saludos al pueblo hermano de Cuba, a la gente en Colombia y en todas las latitudes del mundo que escuchan esta conversación. Llegó a la luna. Llegó a la luna. Llegó a la luna. Buena noche. Estamos en cuarentura. Háblame de la pandemia. Conectando a Cuba con Buenaventura. Por Radio Libre. Tú sabes. Bueno, hola a todos, compas. Este es un saludo desde de una colombiana en Francia que precisamente quiere mucho a Tura, Buenaventura. Me agarró esta cuarentena aquí y pues estoy en un barrio en Marsella precisamente donde hay muchísimos africanos y me hace sentir muchísimo más cerca de lo que quiero, del Pacífico, de mi gente. Que tanta falta me hace en este momento. Ha sido muy bonito encontrar plátano aquí. He podido hacer tapadito con pescado, hacer unos patacones, y eso es sentir el territorio cerca también desde la comida. Nada, un saludo pa todos los manitos allá en Buenaventura. Y pues en este momento hay que quedarse en casa pa poder como pasar este tiempo, este momento, los que pueden, y compartir en redes con los vecinos. Si a usted le sobra una libra de arroz, compártala, y si le hace falta algo también, a punta pues de redes, poder como construir con los vecinos, ¿no? Que así precisamente funciona el Pacífico, desde la comunidad. Poder acompañarnos, extrañando ese atardecer de Buenaventura, extrañando un bichecito, porque soy bichera y me hace falta no tener acá un bichecito, pero bueno, aprovechen que lo tienen allá con la medicina pa acompañar este tiempo y con las plantas. Un abracito, besos a toda la gente en Buenaventura. Hola, les habla Juliana Acevedo, les escucho desde Buenaventura, qué bueno escucharles y conectarnos por este medio, les mando un abrazo, gracias por compartir este espacio y a cuidarnos y a tomar todas las precauciones para que este momento pase de la mejor manera. Estamos en cuarentena. Háblame de la pandemia, conectando a Cuba con Buenaventura, por Radio Libre, tú sabes. Hoy me levanté, queriendo más a mi pueblo, porque a pesar del olvido y el maltrato nos seguimos queriendo. Hoy me levanté, más fuerte que nunca, porque seguimos en la lucha, mi Buenaventura, alza la voz. Así que escucha. Listen, yo sigo firme, caminando con los pies descalzos. Ni un paso atrás, siempre para el frente, yo sigo luchando. El puño arriba y la fuerza de mis antepasados, que su sangre derramaron, por esta tierra pelearon y ganaron. Para ti, para mí, para todos, valemos oro, no te avergüences de lo que somos. Hoy nuestra lucha es por igualdad y respeto, a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Llamado a la marcha, nuestro pueblo acude, se alteran las masas. Salen de sus casas, esto es resistencia, no importan las razas. Aunque nos provoquen y nos acusen de vándalos, es justa la anarquía y necesario los escándalos, para ver si así nos voltean a mirar como un lugar rico en cultura y no puerto para explotar. Entonces, ¿qué más quieres escuchar? ¿Acaso el tema de un famoso que no salió a marchar? ¿Quieres que te cuente lo que no te cuentan las noticias? Siéntate, presta atención, te daré una primicia. Un pueblo inundado bajo la corrupción, accionatrón de un gobierno que oprime nuestra voz. No importa la educación, no importa nuestra situación, después que los tratos circulen a la mierda nuestra condición. Siempre con el pueblo y para el pueblo, ese discurso ya está viejo. Nos cansamos de este juego, estamos firmes. Eterno, sufrimos de este poder. El silencio era la única opción de permanencia. Por el color de mi dolor, porque soy pueblo en una voz, porque el olvido y la opresión me dio el valor. Hoy sigo firme y alzo mi voz. Yo por el Pacífico juntos vamos a luchar. El pueblo no se rinde porque somos más. Los buenos somos más. Por el Pacífico juntos vamos a luchar. El pueblo no se rinde porque somos más. Los buenos somos más. Pégate al corte, no soportes que te humille. Alza la voz en voz, no dejes que tu futuro maquille. No lo detengas nunca, deja lo que salga. Levanta tu frente, esa es la bandera de tu alma. Viste, yo no me escondo, aunque llegue hasta el fondo. Caminando ando con platillos y con bombo. Aquí estaré hasta que mi gente entienda que en un país de mudo el oro es el que gobierna. Si no sabes por qué protesto, aquí te explico la razón. Las injusticias que agobian a mi nación, por el abuso y el maltrato de la gobernación. Al ver mi pueblo en este estado me lleno de indignación. Mi hermano, una sola bandera, todos somos colombianos. Nuestro puerto está sufriendo, véndame la mano y luchemos porque nuestro esfuerzo no será en vano. no será en vano. Jóvenes y adultos el mismo compás. Ancianos y niños gritando nomás. La gente en la calle saliendo a marchar. No nos detendrán ni abate ni acá. El pueblo se cansó, ya está demostrado. A la indiferencia y le hemos ganado. El Pacífico ruge, ya no está callado. No estamos exigiendo más que lo ganado. Y esta es otra historia para contar, como la de David Goliat. Para el gigante no se mató, se le hizo arrodillar. Ya no más. Ya no es un problema interno, ahora es un problema externo. Nacionales, locales, malos gobiernos. El pueblo sufriendo, viviendo un infierno. Grita oportunidad, pero no niegan los cuadernos. Hoy me levanto con todos los santos encima. No me rindo en Tura, oye, la paz se cocina. Se unieron los revolucionarios, bajen los palos. Somos malos buenos, abajo los malos. Decidimos educación para esta ciudad. Decidimos un maltrato para esta sociedad. Decidimos. Que no nos prometan un bulevar porque personas mueren esperando en un hospital. Decidimos. Educación para esta ciudad. Decidimos. No más maltrato para esta sociedad. Decidimos. Que no nos prometan un bulevar porque personas mueren esperando en un hospital. Cada día con más fuerza, habilidad y energía, gracias a tu sabiduría que me guía. Sé que habrá una salida y un cambio para la ciudad. Tengo fe que mejorará y habrá mejores propuestas. Apoyo y educación, salgamos a marchar y hagamos protestas. Que el pueblo no se rendirá, siempre firme estará. Ya no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero somos muchos y haremos que esta lucha no desista. Y aunque estemos en lista de anarquistas, seguiremos en pie de lucha hasta derrocar a políticos fascistas. Somos muchos, no unos cuantos, los que estamos hartos del maltrato. Ya no hay igualdad, nos tratan como a un problema y no es verdad. ¡Ya no más! ¡Ya no más! Sus derechos el Pacífico reclama. Al unísono el clamor de un pueblo se levanta. No tenemos armas, tenemos dignidad. Por el Pacífico juntos vamos a luchar. El pueblo no se rinde porque somos más. Los buenos somos más. Por el Pacífico juntos vamos a luchar. El pueblo no se rinde porque somos más. Los buenos somos más. Bueno, un saludo para la gente de Tura, de Turín, Turán. Toda esta gente guerrera que hace que Buenaventura sea más que un puerto, que sea un sitio de resistencia de las raíces culturales que se han sembrado por el resto del Pacífico colombiano y que permean ciudades como Cali. Pues espero que todas las personas que puedan hacer cuarentena pues lo puedan hacer, que puedan acompañar a las otras personas que no tanto. Y bueno, a ver cómo todo esto salimos de todo esto juntos, cómo se empiezan a cambiar otras prácticas culturales, económicas. Y esperamos, ahorita estamos también... Hemos estado ahí trabajando con los parceros de Buenaventura desde hace mucho tiempo en distintos proyectos, procesos, dinámicas comunitarias a través del cine, de los medios alternativos, y pues ya estamos ahorita junto con otros compañeros de Área 24 Films haciéndole una apuesta grande a, apenas salgamos de esto, trabajar una buena película hecha por la gente de Buenaventura, contando otras historias. Bueno, entonces, un abrazo a toda la people de Tura. Que ellos se apoderaron de la vivienda y se... Cementerio Marino. En Buenaventura, la selva, húmeda, densa, oscura, reclama el sitio que ocupaba. En toda endija, aún en el cemento más sólido o el acero más cerrado, se cría musgo, lamas, hongos. Un helecho nace al día siguiente en esa cuna y otro después, más fuerte, sobre esa tumba. Las parásitas, las lianas colonizan poco a poco las paredes, saltan los muros, tumban los cimientos. Un día, como de la nada, triunfa un yarum. La vida no se rinde, pero en el mar, en los esteros, en los manglares, hay tumbas de jóvenes que han sido desaparecidos, asesinados con brutal frialdad, destrozados sus cuerpos, embolsados en costales de plástico o fique y lastrados con piedras para que nunca floten. La gente adolorida mira al mar, su consuelo, porque el desaparecido no es un muerto, es un cadáver que no descansa y no permite a sus dolientes descansar. Así lo viven las comunidades negras del Pacífico que arrastran su memoria africana. El crimen es doble. Es una muerte inconclusa y siempre abierta. El muerto es un cuerpo presente que no vuelve a estar. La gente negra necesita llorar sus muertos porque de otra manera el muerto no puede descansar. El desaparecido no tiene funeral y por tanto su vida no remata, no puede concluir, queda en puntos suspensivos. No hay tambores que avisen y llamen a sus familiares y amigos a rodearlo. Los cantadores y cantadoras no pueden lamentar ni alegrar la despedida, ni los deudos llorar al ritmo de los alabados, un coro hecho por los que van llegando y que dura toda la noche. O dos noches si es necesario porque un hijo o un primo no han podido llegar. Nadie puede botar el corazón por los labios. Los carpinteros no pueden construir el cajón ni las mujeres coser la mortaja de seda porque no hay muerto. No habrá velas enlutadas. No habrá quien bañar con hierbas olorosas. No habrá altar escalonado y blanco. No estará sobre su cuerpo la gran mariposa negra africana que preside todo entierro, aún por encima de la cruz. No habrá cortejo que pueda salir a recoger los pasos del finado, llevarlo a la tienda donde se emborrachaba con biche, ni al muro donde recostado esperaba la tarde, ni al puerto que lo despedía a la madrugada cuando salía a pescar. No habrá árbol en cuya sombra cariñosa se pueda abrir su fosa. No habrá mujer que desgarre a jirones su vestido. No habrá hijo que se unte con tierra en la frente. A los niños no los pasarán por encima del cajón para defenderlos de la muerte. Nadie podrá voltearle con amor la cara yerta al poniente para que lo que venga no lo tome por sorpresa. Nadie podrá ponerle la cruz de palo de laurel sin clavos que marque el punto de partida de un viaje sin destino. Nadie podrá recordarlo por sus faltas ni ausencias ni querencias. Nunca será el espíritu que merodee porque su cuerpo queda perdido en un lugar secreto, en el fondo del mar o de los esteros. No habrá nueve noches ni cabo de año. Toda su gente le esperará hasta que el olvido, como la humedad de la selva del Pacífico, vaya recuperando, tragándose el recuerdo. Entonces, el olvido lo cubrirá. La atención, esa manera de amar, se adelgazará hasta la indiferencia. Quizás entonces quien haya vivido muera.